ti se enamoró. Si fue tu forma de hablar o fue tu dulce mirar, yo no sé qué me respondió. He preguntado a mi corazón si tú me amabas de verdad. Ah.